Ese amor, amor, amor, amor de estudiante. Ese amor, amor, amor, que no es como antes. Flor, y voy a revivir recuerdos de antes.